19 minutos. Vamos con la Escuela de Salud, espacio ya saben que lo ofrecemos cada miércoles al mediodía. Recuerden además también nuestros oyentes que pueden participar en esta Escuela de Salud simplemente planteando sus preguntas o dudas en torno a cuestiones de divulgación médica, que son las que vamos a tratar nosotros aquí durante los próximos minutos. Y lo vamos a hacer como siempre con la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ulique. Bueno, pues vamos con los temas que hemos planteado para el día de hoy a través de la Escuela de Salud. Ya saben que siempre el organigrama es el mismo, ¿no? Analizamos la actualidad sanitaria, que además durante esta situación en la que estamos de pandemia, pues ha copado un mayor espacio, ¿no? En lo que es de esta sección en la Escuela de Salud. Después abordamos un tema y por último el consultorio, ¿no? Con el hábito, el marco de los hábitos saludables y también con las preguntas que puedan plantear nuestros oyentes. Y dentro de esa actualidad sanitaria que nos ha seleccionado para hoy, pues hay que hacer referencia a las declaraciones últimas que se han llevado a cabo por parte de colectivos como SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que consideran que la situación en la atención primaria, pues dice el titular, que han saltado las costuras, ¿no?, en atención primaria. Cuéntanos. Bueno, si me permite, recibo antes que nada un cordial saludo a Araceli, en fin, que desde hace un año lleva, en fin, la pobre en unas circunstancias que es triste, pero en fin, ella es fuerte y es asidua oyente de Radio Uri, que es nuestro programa, así que un cordial saludo a Araceli y fuerza. Y respecto a lo que comentaba Rocío, pues es verdad, llevamos varias semanas diciendo que los usuarios de la atención primaria están muy, no a nivel de Ubrique solamente, a nivel de toda la sierra, de toda Andalucía y yo creo que de toda España, porque la situación del COVID, de la COVID ha tirado de la manta y ha puesto de manifiesto que la sanidad española, joya de la corona en Andalucía durante décadas, según decían los políticos, y en España igual, más o menos, en el resto de España, pues la profundizar y el COVID ha tirado de la manta, han visto que ha sido gracias a los esfuerzos de los profesionales que trabajan en la sanidad, desde todos los estamentos, celadores, administrativos, auxiliares, médicos, enfermeras, son que los que con su esfuerzo han permitido tener esta sanidad durante décadas, que era un poco envidia en muchos países y un ejemplo para muchos países de Europa, ¿no?, y de muy desarrollados. Pero claro, este esfuerzo no estaba acompañado por la labor de los políticos, que deberían haber sido mucho más acertadas y que ahora lo estamos comprobando. Y tanto así que las diferentes sociedades españolas de atención primaria, en este caso SEMERGEN, pues han puesto de manifiesto que esto lleva muchos años arrastrándolo, que esto es simplemente tirar de la manta y ahora se ha visto. Y que esto va a explotar. Va a explotar porque ya han faltado las costuras, como dice el titular, y esto va a ir a peor. Es decir, que cuando alguien dice que hay que ver que las colas que se forman en la calle con el calor, con el frío próximamente, para poder entrar al centro de salud, que es nada más que te visitan por teléfono, que hay que ver la demora de día, bueno, pues esto va a ir a peor. A peor, en cuanto haga un poquito de más frío, aparezcan más enfermedades respiratorias, resfriados, gripe, se asocien con el COVID, los médicos, enfermeros, auxiliares están sobresaturados, los médicos y enfermeros doblando guardias, haciendo consultas extra para cubrir a los compañeros que están dados de baja, ya sea por el COVID o por cualquier otra enfermedad, quieren sustituirlo ahora por médicos extracomunitarios, que no muchos de ellos, parece ser que, según dice la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, no tienen la cualificación que tiene un MIR español. Sabemos que cuando un médico español termina la licenciatura, a los 6 años de estudio de carrera, tiene que estar 1 año o 2 o 3 algunas veces, depende de la especialidad, para aprobar el MIR y hacer la especialidad que desea. En el caso de medicina familiar son, además del año para presentarse al MIR, son 4 años más de especialidad, son especialistas en medicina familiar, y estas garantías parece ser que no se le piden a otros médicos que vienen de fuera, es decir, que vienen de otros países. ¿Qué significa? Que hay unos españoles que están tratados por médicos cuya cualificación está perfectamente contrastada, y después hay otros españoles cuya están atendidos por médicos que han venido de fuera, que sí, a lo mejor puede ser perfectamente que estén muy cualificados, pero hay otro que no se le ha contrastado esa cualificación, según, ya digo, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y entonces pues hay una discriminación. Hay una, igualmente pasa, por ejemplo, y esto sí pasa en Ubrique, ¿eh? Esto ya no es hablando a nivel de España, sino en Ubrique. En Ubrique, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo más grandes respecto a toda esta situación es, comparando, cuando yo llegué a Ubrique en el año 1995, éramos todos propietarios. Todos los médicos habíamos hecho nuestras oposiciones, habíamos solicitado concurso de traslado, la gran parte de ellos habían solicitado Ubrique, unos por un motivo, otros por otro, y teníamos aquí una estabilidad laboral de varios años. Es decir, yo, por ejemplo, he estado 20 años aquí en Ubrique, y durante 20 años he atendido siempre a los mismos pacientes. Pero ¿qué ocurre? Que conforme los médicos iban trasladándose a otras ciudades, por motivos familiares, laborales, por lo que sea, pues iban siendo sustituidos por personal no propietario. Entonces, al mes te cambian de médico, a los dos meses, a los médicos lo hacen contrato por un mes, después lo destinan a otro lado, y tú nunca tienes un médico de cabecera de referencia, que te siga año tras año, que te conozca a ti, que te conozca tu familia, que otra historia. Porque yo, por ejemplo, en Prado del Rey, cuando uno era médico de familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de todos. De tal manera que cuando iba, por ejemplo, a un aviso de domicilio, tú eras el médico de todos. Cuando yo llegué a Ubrique me sorprendí porque el cabeza de familia estaba con un médico, la esposa estaba asegurada con otro médico, si los hijos eran mayores estaban con otro. Es decir, que aquí no había médico de cabecera. Aquí lo que había era un médico para cada persona diferente. Y si es que esto funciona aquí así, digo, qué extraño, en ninguna parte funciona así. Pero en fin, son ciertas cosas que yo digo, que Ubrique de una serie de cosas que ahora mismo, por ejemplo, en Ubrique no hay ningún propietario en las plazas. Hay 13 médicos, es decir, 11 de medicina familiar y 2 de pediatría, y ninguno es propietario. ¿Por qué? Porque no hay oposiciones, no hay concursos, y si las hay, después no hay adjudicación de las plazas, no hay concurso de traslado, es decir, un desastre por lo coja donde lo coja. Y el médico que al menos te ve hoy, cuando va a llevarle los resultados, te ve otro diferente. Y cuando va después a ver el tratamiento que están poniendo, cómo te va, hay otro diferente. Eso me ha pasado a mí, y lo habrán pasado mucho, y eso yo creo que es una situación que es lamentable, tanto para los médicos que están desesperados porque no tienen una estabilidad laboral, como para los pacientes que cada vez que van tienen un médico diferente. Uh-huh. Bueno, pues no sé si Rocío me ha explicado o no. Sí, la situación, ¿no?, de esa información que se publicaba en prensa sobre la atención primaria, y quería referirte también a ella, ¿verdad? Sí, entonces, ya para terminar este tema, decir que esto ha provocado toda esta situación, que algunas personas ya nerviosas por las dificultades de tener una atención digna y de que nadie le informe adecuadamente, que otra de las historias, una de las historias, yo, por ejemplo, he estado esta mañana escuchando Radio Ubrique y he escuchado como al director del Instituto de los Remedios, don Fernando Corrales, ha dado explicación de la situación de su instituto, de cómo está funcionando, las medidas que toma, qué cosas se le impone desde la administración, cuáles son las que organizan porque tienen competencia para ello a nivel local, como es lógico. Pues eso, no, la verdad, a mí me satisface que un director tenga competencia para estas cosas, para informar al alumnado, a los padres, a los profesores, pero es que en sanidad, en medicina, no sé, Rocío, cuál es el motivo, porque yo no escucho, por ejemplo, en Radio Ubrique, que venga, esto hace 2 semanas, que vino, que se contactó con la directora, bueno, la responsable a nivel provincial de la sanidad, de una entrevista que se le hizo, y a la cual contestó lo que le dio la gana, pero no respondió a la mayoría de las preguntas que se le hicieron, pero a nivel local, la organización local, que es competencia y responsabilidad de la dirección, yo no sé si es que no invitáis al director del Centro de Salud Ubrique que venga, o a la directora para que venga a Radio Ubrique y explique cómo funciona el centro para quitar esa crispación de los usuarios, que es lógica, pero que muchas veces equivocadamente la apagan con el celador, con el administrativo, con el médico, con el enfermero, de la situación que está reinando en Ubrique. Y sin embargo, yo no he visto que la dirección del Centro de Salud Ubrique vaya, no sé si será invitado o no por parte de Radio Ubrique y cuál ha sido la respuesta, no sé. ¿Qué puede decir, Rocío? Bueno, vamos con más cuestiones. Dentro del ámbito de noticias sanitarias también tienes por aquí otra información, Rocío, que perdona, nos traía. Rocío, sí. Respecto a eso, ¿habéis invitado a la dirección del Centro de Salud de Ubrique a que venía a Radio Ubrique a exponer cuál es la situación con la cual se quejan tantas personas? Pues yo creo que eso por privado, yo te lo he comentado en otras ocasiones, si quiero lo hablamos también por privado, ¿de acuerdo? Vale, y vamos con la temática que teníamos prevista para hoy, que nos ha facilitado y que es esta, ¿no? Las noticias sanitarias que quería destacar. Bueno, pues Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna por la enfermedad de un participante. Es el titular de esa otra información que nos hace, bueno, pues interesarnos, ¿no?, por los ensayos clínicos de la vacuna de la COVID-19 que se están realizando. Pues sí. Ya hace unas semanas, desde la prensa se nos informaba que los estudios de la vacuna de Oxford, en el Reino Unido, pues habían tenido un caso de mielitis transversa, que es una complicación que a veces raramente, muy raramente, aparece, por ejemplo, en la gripe, en algunos pacientes que sufren gripe, y que, sin embargo, en este caso, el ensayo con esta vacuna del COVID-19 se había visto, ya digo, en voluntario de la vacuna de Oxford, en el Reino Unido. Pero es que ahora, en Estados Unidos, otro tipo de vacuna diferente, parece ser que ha dado un problema también en una persona voluntaria. Se están estudiando, no han dado detalles de este tipo de enfermedad que ha aparecido en esta persona voluntaria que se está poniendo este tipo de vacuna, y entonces, pues, se ha suspendido un poco los ensayos hasta ver qué es lo que está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vacuna es complicado de elaborar, de ver su inocuidad, de que no produce daño y de que está muy estudiado. Es decir, que aquí no se tiran disparos al aire o cohetes artificiales a ver qué pasa, sino que todo está muy estudiado y no pasa nada. Es decir, esto es normal en todo estudio de la vacuna. Y a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna, o hay un pequeño trastorno en esta persona a nivel de su defensa, de sus genes, que han originado esta enfermedad y no ocurre en otras personas. O puede ser que sí, que haya que modificar algo la vacuna, suspender o lo que sea. Tengamos presente que hay muchas vacunas diferentes, ensayándose en diferentes partes del mundo. Es decir, si una vacuna o dos tienen problemas, no quiere decir que las demás vacunas lo vayan a tener. Así que no significa nada de importancia en el sentido de que se va a suspender todas las vacunas, ni mucho menos, sino simplemente que hay un problema que ha surgido y que se está estudiando para ver si realmente este problema es grave o es algo que ha surgido accidentalmente, y eso es lo que ha surgido y eso es lo que anuncia la prensa, y en fin, lo anunciamos aquí para que aquellas personas que lo hayan escuchado por televisión, por radio, los periódicos, sepan lo que significa. El virus de la COVID-19 puede sobrevivir 28 días a 20 grados. Esta es otra información que hemos conocido esta semana y que, bueno, pues nos habla incluso de que puede sobrevivir en vidrio, en plástico y, por tanto, pues, por ejemplo, los teléfonos móviles, ¿no?, que es lo que dice el estudio. Y es otra fuente más de preocupación, ¿no? La semana pasada o la anterior hablamos de los aerosoles, de si se podía propagar o no el coronavirus por los aerosoles, y ahora, bueno, pues que puede sobrevivir 28 días a 20 grados y que se pueden mantener, si no hacemos la limpieza adecuada, pues, por ejemplo, los teléfonos móviles. Pues sí, hace un par de días, el día de la Virgen del Pilar, salió en la prensa que unos estudios que se han realizado a través de la Organización para la Investigación Industrial y Científica en Australia, de la Mancomunidad de Australia, pues se ha visto que el virus que provoca la COVID puede estar en superficies durante 28 días. Como por ejemplo los vidrios cristales, ¿no?, a una temperatura de 20 grados. ¿Qué significa esto? Que si alguien, por ejemplo, en un sitio, en una mesa donde hay cristal, en una oficina, en una casa, en cualquier sitio, tose o habla, y eso no se limpia bien, ¿el virus nos puede contagiar? Bueno, pues, porque va a estar ahí 28 días, pues, o un teléfono móvil, por ejemplo, que lo estamos usando, nos lo tenemos cerca de la boca, estamos hablando, y este teléfono móvil se lo pasamos a otra persona para que vea una foto. Si este teléfono móvil no tiene bien limpio el cristal y la persona que nos lo ha dado tiene el virus, y nosotros al tocarlo ya nos vamos a coger la enfermedad. Bueno, ahí está en el estudio. Lo que se ha comprobado que el virus puede estar 28 días en el cristal si no te limpias. Ya sea la mesa, ya sea en un cristal de la ventana, ya sea el móvil o ya sea una tarjeta de crédito que introducimos en el cajero. Por tanto, no se sabe exactamente la contagiosidad. No se sabe, se sabe que el virus puede estar ahí vivo, pero lo que no se sabe es si esa cantidad de virus que hay en esa tarjeta es suficiente, ¿verdad?, con el paso del tiempo para provocar la enfermedad. No, eso todavía no se sabe, pero que se sabe que está ahí. Lo que pasa es que es muy pequeña cantidad y no tiene importancia, o si la tiene. Porque también se ha visto que cuando el virus tiene asociado gran cantidad de grasa o de saliva, pues puede durar más tiempo. No solamente, ya digo, en el cristal, sino puede estar en otros materiales, por ejemplo, los plásticos, en el acero, aunque esté menos tiempo, pero también puede estar. Significa esto que la limpieza de las mesas, de las oficinas, de nuestras casas, si hay una persona que esté sospechosa con el COVID-19, de los bares, de los restaurantes, cualquier cosa que haya podido estar en contacto con el virus, puede tener una posibilidad de contagio. O de que el virus está ahí. No sabemos exactamente, digo, la cantidad de virus que pueda haber. Por tanto, se ha insistido mucho y hay que insistirlo en que la mascarilla, la distancia de 2 metros, lavado frecuente de manos, la ventilación y también la limpieza de todos los sitios en donde una persona haya podido depositar su saliva al hablar, al toser o de cualquier otra forma. Así que, tenía dicho, bueno, pero es que el dinero que nos dan, por ejemplo, si a mí me dan una moneda de cambio en una tienda, en un bar, en un restaurante, en cualquier sitio, o un billete y yo me lo meto en el bolsillo, eso puede estar contaminado por la persona que me lo ha dado. Si después yo eso me llevo la mano a la boca, me voy a contagiar, pues el virus puede estar ahí perfectamente. Por eso se dice tanto lo del lavado de manos. Sí, porque estamos tocando continuamente dinero, estamos tocando objetos, y el virus a mí me dice, bueno, pero ahí está muy pequeña cantidad, porque aunque esté 28 días, no se sabe si eso es contagioso o no, porque es muy pequeña cantidad. Es que no se sabe todavía la cantidad que puede haber. Así que esto es un factor más para decirnos que cuidado, que el virus puede estar ahí, que no sabemos la cantidad que puede haber, y que si hemos estado en un bar, en una tienda, en un restaurante, en una oficina, en cualquier sitio donde haya otras personas diferentes a nosotros, que haya podido al hablar o al toser depositar parte de su saliva, que debe haber mucha higiene, limpiar esos sitios, y nosotros, si no tenemos duda, pues con nuestro gel hidroalcohólico o con nuestro lavado de manos, cuando toquemos dinero, cuando toquemos objetos que vienen de otras personas, que pueden ser asintomáticas, pues ahí está el lavado de manos que tanto se nos dice. De todas maneras, sí que es cierto que está todavía por determinar el papel preciso que tiene en la transmisión, ¿no? El hecho de que el virus se quede en la superficie, está claro que se queda en la superficie, que sobrevive en esa superficie, que es lo que destaca la noticia, pero claro, el papel preciso que tiene en esa transmisión, en ese contagio, es lo que todavía está por determinar, ¿no? Efectivamente, es lo que hemos comentado, y sabemos que al hablar y al toser sale saliva de nuestra boca, al cantar, al chillar más todavía, y que se deposita, es invisible, son gotitas muy pequeñas, se depositan por todas partes, ¿no? Sobre todo los objetos más cercanos, las mesas, los cristales de las mesas, del coche, de lo que sea. Pero no se sabe todavía qué cantidad de virus exacta hay. Si hay suficiente para provocar la enfermedad, si lo toque, también depende de la cantidad de contactos diferentes que tú te roces con una mesa a que tú pases la mano por una mesa que está totalmente contaminada y te llena toda la mano, ¿no? O que coja un pañuelo o coja el móvil de una persona, el teléfono móvil de una persona que está continuamente hablando y a lo mejor esa persona tiene el COVID y es asintomática. Pero tú coges el teléfono de esa persona llena de saliva que tú no lo ves y en la pantalla de cristal empieza a pasar con tu dedito para ver las fotos y el dedito está contaminando porque esa persona teóricamente que está contaminada y es asintomática tiene mucha saliva sobre eso. Por tanto, es conveniente, ya digo, si coges un objeto de otra persona, como puede ser un teléfono móvil, donde es lógico que haya mucha saliva, lavarte las manos o utilizar gel hidroalcohólico. Ya digo, si es una persona extraña a ti o que vive fuera de tu casa, que no es conviviente y que puede estar contaminada siendo asintomática y tú estás usando un objeto que puede estar muy contaminado. Por eso muchas veces los contagios asintomáticos, que no tienen síntomas, muchas veces dicen, pues yo no sé cómo lo he cogido, porque yo no he estado en sitio donde haya aglomeraciones, pero a mí me ha sido cualquier objeto de estos así, y puede ser el motivo. Todavía está en estudio, ya como tú bien dices, Rocío, no se sabe exactamente la cantidad de virus necesaria o cantidad que hay, pero que vivo está. Es decir, al menos no es suficiente para contagiarte, pero que se han demostrado que como no se limpia la mesa o no se limpia los objetos que están cercanos, puede haber virus ahí y no sabemos exactamente si son suficientes para provocar la enfermedad. Así que lo mejor es, ante la duda, nuestro gel hidroalcohólico cuando toquemos cositas extrañas o lavado de manos. Bueno, vamos con la temática, dejamos atrás el ámbito de la noticia sanitaria, vamos con la temática que nos tenés preparada para el día de hoy. Lo cierto es que el pasado fin de semana, creo que fue el sábado, se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y yo imagino que de ahí la temática que nos has preparado para hoy, ¿no? Porque vamos a establecer la diferencia que existe entre un enfermo neurótico, un psicótico y un psicópata. Pues sí, el Día Mundial de la Salud Mental es muy importante. Hemos comentado en muchas ocasiones que en el secreto de la salud hay tres patas. Una pata es la salud física, que conocemos como aquella que es, por ejemplo, que no tengamos colesterol, que no tengamos diabetes, que no padezcamos de corazón. Estas cosas que los análisis y las pruebas complementarias aparecen como una enfermedad. Después está la salud psíquica, la salud mental. Yo puedo estar muy bien de colesterol, de azúcar, de esto, del otro, parece que estoy aparentemente sano, pero después tengo un problema mental. Luego ya la salud se perdió. Y después está la salud social, que es que aunque yo no tenga ningún problema de colesterol, de azúcar, de corazón, ni tenga ningún problema mental, que yo no sea un psicópata, ni sea un psicótico, ni sea un neurótico, si yo estoy mentalmente bien, pero después no te hablas con nadie, ni nadie te habla bien, porque tengo una salud social nula, negativa, o fatal, ¿no? Entonces, te falta este tipo de salud, te falta la salud. En el caso concreto de la salud mental, hay tres palabras que muchas veces se confunden y que provocan dudas cuando lo escuchamos en la prensa, en la radio, la televisión, o en una película, por ejemplo. ¿Esta persona es una neurótica? ¿O este es un enfermo psicótico? ¿O este es un psicópata? Bueno, pero ¿qué diferencia hay? ¿Es todo? ¿Hay matices? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, recordemos que la psicosis o un enfermo psicótico es una persona que interpreta la realidad de una forma distorsionada y además tiene una fragmentación de la personalidad. ¿Qué significa esto? Es decir, que yo estoy viendo a una persona y la estoy viendo como si fuera el demonio, pero es que lo veo, que es que el demonio. O a lo mejor estoy viendo cualquier cosa y veo que hay ahí personas, como le pasaba, por ejemplo, a Don Quijote, que veía a los molinos de viento, lo veía como gigante. Es una realidad distorsionada. La realidad es que aquello eran molinos, pero él lo veía como distorsionado, como si fueran gigantes. Es que lo veía. Es decir, que entonces estas personas otras veces son oídos, es decir, sonidos. Oyen como que le están amenazando. Es que escucho voces, escucho que me están amenazando, me están insultando. Pero que la realidad nadie escucha nada. Es decir, que no hay nadie que te esté diciendo nada. Pues yo lo estoy escuchando a voces. Entonces, es una realidad que está distorsionada totalmente, que no se corresponde. Ese es el enfermo psicótico. Esto puede pasa muchas veces cuando hay mucha fiebre, calentura, que ve visiones, que escucha cosas raras. Esa es la psicosis. Y esto, claro, una persona que ve molinos de viento y la asocia con gigantes, por ejemplo, como Don Quijote, o ve a los presos y lo considera, o a su dama y la considera como una princesa, cuando a lo mejor una persona que no tiene ni vestimenta de princesa ni nada, pues no está viendo la realidad. Esto dificulta su relación con otras personas y dificulta en estas actividades normales. Este hombre está loco, es lo que se entiende por loco, ¿no? Cuando escucha o ve cosas raras, ¿no? O se cree Napoleón, o se cree alguien así. Y después tenemos ese psicótico. Tenemos, por ejemplo, también al neurótico. El neurótico no le pasa esto. El neurótico ve un molino de viento y dice, eso es un molino de viento. El neurótico no escucha nada, no sospecha de que estén dándole voz, o no escucha voces raras, de que le estén insultando, que le estén amenazando, ¿no? Él no escucha, es como una persona aparentemente normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué problema mental tiene el neurótico? El neurótico que es que reacciona de una forma exagerada ante las dificultades de la vida y hasta los conflictos internos. Es decir, todo el mundo tenemos problemas internos, de que, digo yo, de que mi padre está enfermo y yo tengo que trabajar y no tengo tiempo para atenderlo, me gustaría estar más tiempo. O personas que han tenido, que digo yo, que le ha ardido la casa, ¿no? Y entonces, claro, esto supone problemas económicos, problemas de todo tipo, y, en fin, y más o menos cada uno lo afronta de una manera. Pero hay personas que ante un pequeño problema le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, a lo mejor, ¿qué digo yo? Se le pincha la rueda del coche y monta un circo. Hombre, a nadie le gusta que se le pinche la rueda del coche, y más si tiene bulla, pero a lo mejor no tiene prisa, no tiene cosas que no le afecta a nadie en ese momento su calidad de vida, porque tampoco iba de viaje ni iba nada, y sin embargo monta un circo, que hay que ver qué desgraciado soy, que tengo, hay que ver que no. Oye, hombre, pero tampoco es para tanto. Es decir, que cuando alguien dice esto no es para tanto, a mí me puede ser una vez que uno se le va los cables, pero hay personas que a la vida le está dando vuelta y más vuelta, y lo que es una cosita sin importancia le da una importancia enorme, de tal manera que interfiere con el normal desarrollo de sus actividades diarias. Es decir, una persona que podría vivir más o menos bien, pero hombre, como los problemillas de siempre, que se me ha ido la luz, se me ha chocado la televisión, en fin. Pero de que se te sople, por ejemplo, el televisor, monta un circo, y cuando no es el televisor, es cualquier otro problema, digo, bueno, pero esta persona no está loca, es decir, no está psicótica, es decir, no está viendo cosas raras, porque ve que es el televisor lo que está roto, pero un montón de circo, y cuando es una cosa a la otra, y le altera su normal desarrollo diario. Y eso es un neurótico. Personas que le están dando vuelta y vuelta y vuelta a la misma cosa, y cosas sin importancia. No un día, eso no tiene importancia, o cualquier, sino casi continuamente. Y entonces todo el mundo ve, está majara, no está loco, ella ve bien, pero es neurótico, porque le da mucha fuerza a conflictos internos que no tienen mayor importancia. Y después tenemos el enfermo psicópata. Dice, este es un psicópata. Por ejemplo, los asesinos en serie, gente que le gusta maltratar a animales y hacer cosas raras, o por ejemplo, como hemos visto muchos nazis, ¿no?, en la Guerra Mundial, o en la guerra, ¿no?, que hacen eso, que ya no solamente la violencia injusta propia de la guerra, sino es que encima se ensañan y hacen sufrir, ¿no? Este enfermo psicópata tiene un trastorno de la personalidad, de su forma de ser, que es la personalidad. Cada uno tenemos una forma de ser, unos son más graciosos, más simpáticos, más antipáticos, más alegres, menos alegres, pero en fin, convive con todo el mundo de una forma estable, más o menos normal, pero estas personas tienen un trastorno tal que es antisocial. Es decir, procura hacer daño y no le gusta estar con nadie, y si no es haciendo daño. Tiene un afectamiento continuo con las costumbres, es decir, que cualquier costumbre, por ejemplo, una excursión, ¿no?, a cualquier lado de todo el año por una romería, pues nada, está en contra de la romería, está en contra de la feria, está en contra de, que digo yo, de la Semana Santa, lo que sea, no por motivos políticos, ni por no, le da igual que si es católico, que si es protestante, que si es budista, la cosa es llevar la contraria y atacar a todas las costumbres, a todas las normas de convivencia. Es decir, si a las normas de convivencia en el cine hay que estar callado, ¿no? Para eso, pues a él no le importa hablar en voz alta, molestando a todo el mundo, y si alguien le dice algo, se enfrenta con él. No un día que ha tenido los cables cambiados, sino continuamente. Es antisocial. Y los principios morales le importa nada. Es decir, que si hay que violar o hay que maltratar a un niño, o lo que, le da igual, no tiene remordimiento. Y saben lo que hacen. Es decir, no es que esté que ve visiones, que me escuche, no, él no escucha nada raro, ni no, él sabe perfectamente lo que hace, que no es como el psicópata, el psicótico que le dicen que tú tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, no, él escucha perfectamente, entiende perfectamente, ve perfectamente, pero tiene un trastorno, tiene una alteración que le hace que sea fría emocionalmente, si ve a alguien que sufre le da igual, son hostiles, son tendencieros, siempre están buscando guerra, no tienen ninguna ética, ninguna moral, y sin remordimiento por hacer daño. Hace daño y no tiene ningún remordimiento. Desprecia los derechos de los demás, le importa tres pepinos los derechos, y si le castigan le da igual, lo meten en la cárcel, o le castigan de cualquier manera en su casa, en el cole, le da igual. Y además, la razón que da que los demás tienen la culpa de tu conducta. Si él responde así, es por culpa de los demás. Este enfermo psicópata, y un problema gordo porque es antisocial, muchas veces no comete un delito, no se le puede apartar de la sociedad, la cárcel o donde sea, pero llega, pero es que realmente no se puede estar con él. Hasta que un día, en fin, como son así, algunos son más que otros, la gravedad de esta enfermedad, pues comete un delito y entonces son estas personas que hacen asesinatos múltiples sin fin. Y simplemente porque quiere asesinar, ¿no? Porque quiere matar o cualquier cosa. Y estos son los psicópatas, ¿eh? Son alteraciones que dan una alteración de los genes. Tengamos presente que el ser humano es social por naturaleza. Unos son más sociables, otros menos. Pero en fin, más o menos a todo el mundo le gusta estar con los demás, o colaborar con otros, o participar. Sí, hombre, hay algunos que son más solitarios que otros, pero no se meten con nadie. Pero estos no, estos son antisociales. Totalmente, sí. No solamente tiene un trastorno de relación, sino que además hacen daño. Y lo hacen daño sabiendo lo que hacen. No sé si me ha explicado, Rocío, de los tres casos. Sí, de las tres enfermedades, las tres patologías, son abordadas médicamente por un profesional, por psiquiatra, ¿no? Sí. El neurótico puede ser tratado por un psicólogo. Bueno, realmente los tres, ¿no? Sí. Pero, en fin, que el neurótico no es tan grave como el psicótico y el psicópata. El neurótico, ya digo, es un trastorno más bien para él. No hace daño a los demás, ni altera su vida normal como mucha grada, solamente un problema para él porque tiene siempre esa preocupación de estar dándole vuelta a las cosas, dándole importancia, cosas que no la tienen, que todo el mundo dice, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Y entonces se amarga la vida sin necesidad. Los dos días que vamos a estar en este mundo, pues, y sin motivo, pues se amarga la vida él solo. El enfermo psicótico tiene un problema que de eso ya hay que tratarlo con medicamento, igual que el psicópata, porque ya es un trastorno que con el psicólogo solo no basta, ¿no? Con moverle un poco la cabeza. En el neurótico sí, poner las cosas un poquito más claras y se trata, ¿no? En los casos graves. Pero el psicótico necesita medicamentos para este trastorno que tiene, se puede abordar. Y el psicópata, pues, necesita también psiquiatra, psicólogo, en fin, trabajadores sociales. Son más graves, son casos más graves y hay que, en fin, hay que actuar más enérgicamente. Estos son los tratamientos. Vale, pues eso en cuanto a la temática que tenías preparado para hoy, ¿no? La diferencia existente entre neurótico, psicótico y psicópata, pues salir además también de la celebración de ese Día Mundial de la Salud Mental que tenía lugar este pasado fin de semana. Vamos con los hábitos saludables, vamos a hablar de la dieta mediterránea porque hoy nos trae el boniato, ¿no? Y bueno, es el momento además también, ¿no? En otoño de consumirlo, así que de ahí también el que sea muy apropiado hablar de ese valor nutricional y los beneficios y propiedades del boniato. Bueno, ya hemos hablado del caqui, hemos hablado también de la uva, vamos a hablar hoy también, por ejemplo, de no es una fruta, es otro tipo de alimento, pero que todos conocemos y que lo asociamos a veces a la patata. Y ese es el boniato. Boniato, la mía se dice boniato, que tiene muchos nombres, en Sudamérica le dan otros nombres, ¿sí? Y es, para mí, es una de las verduras más importantes, junto con la patata. Se parecen bastante, pero son diferentes. Los boniatos, en esta época, como bien ha dicho Rocío, es una época propia. A mí me encanta el boniato, porque es que, aparte de su dulzor, tiene una y sus cualidades, boniato al horno, manjar exquisito, ¿no? Tiene unas cualidades nutritivas muy importantes, porque, por ejemplo, tiene una gran cantidad de fibra. Fibra que es la que nos permite tratar de una forma muy natural los casos de estreñimiento. Para el estreñimiento, el boniato va fabuloso. Y además, esta fibra también previene de enfermedades del corazón, del infarto, de la hernia de pecho, disminuye el colesterol. Y además tiene una cualidad que también esta fibra previene, ayuda a prevenir el cáncer de colon. Cáncer de colon tan frecuente, gracias a Dios, ya hoy tiene cura en muchísimos casos y cuando se tiene un tratamiento muy eficaz, que que lo mantiene, pues el boniato lo previene. No quiere decir que no lo vaya a tener, pero que lo previene, y es muy importante por su alto contenido en fibra, como todos los alimentos ricos en fibra. Pero es que además el boniato tiene una gran cantidad de vitamina A. La vitamina A, que sabemos que va en, es alta también en los huevos, el queso, la mantequilla, pero el queso y la mantequilla, como sabemos, tiene grasas saturadas que no son buenas, hay que tomarlas en pequeñas cantidades, y sin embargo el boniato no es problema. Es rico en vitamina A, solamente es superado por la zanahoria. La zanahoria tiene todavía más vitamina A. Ya hablaremos de la zanahoria. La zanahoria todavía tiene un poco más de vitamina A que el boniato, pero el boniato es muy rico en vitamina A. Tiene una cantidad similar al huevo. Y sin embargo, ya digo, es un alimento vegetal que no hay ningún problema con el boniato. Y esta vitamina A, como sabemos, es muy importante para el crecimiento de las células, para el desarrollo embrionario del feto y para aumentar nuestras defensas, para aumentar la inmunidad, porque tiene un papel antioxidante, que es de tener en cuenta. Y además la vitamina A es importante también para la vista, para fortalecer la visión y evitar enfermedades oculares, enfermedades de los ojos, que dependen de que exista una buena cantidad de vitamina A para que no aparezca. Pero es que además el boniato es muy rico en vitamina C. Vitamina C, que ya hemos hablado muchas veces, cuya carencia provoca una enfermedad que se llama escorbuto. El escorbuto aparecía durante miles de años, pero sobre todo tuvo una gran importancia en la época del descubrimiento de América y los siglos posteriores, porque las travesías desde Europa hasta América eran muy largas, en barcos, los alimentos frescos, hasta el día no había frigorífico en aquella época, pues era muy escaso, no había verdura, no había fruta, porque claro, a los pocos días ya se choqueaba en estos barcos, y entonces la falta de vitamina C que hay en las frutas, o por ejemplo en el boniato, pues provocaba que aparecieran muchas enfermedades en los marineros, pérdida de dientes, baja de defensa, úlceras, y moría muchísimo por esta enfermedad del escorbuto. Simplemente con que hubieran llevado suficiente cantidad de boniato o de verduras o fruta, cosa que era difícil en aquella época, pues se hubiera quitado, pero claro, no se sabía que faltaba una sustancia que era la vitamina C, no sabían distribuirlo. Pues bien, es rico en vitamina C, igual que la naranja, igual que el kiwi, el kaki, y ya digo, y el boniato. Pero después hay otra sustancia que contiene el boniato, que son los betacarotenos. Los betacarotenos son una sustancia que le dan ese color anaranjado, como de naranja que tiene el boniato, ¿no? Ese color así, anaranjado, y que estos betacarotenos son una sustancia muy importante porque son anticancerígenas, previenen de muchos cánceres. Y además tiene un efecto, estos betacarotenos tienen un efecto antiinflamatorio contra la inflamación del cerebro, del tejido cerebral y del sistema nervioso en nuestro cuerpo. Es decir, que estos beta-carotenos que existen en muchas otras vegetales, ¿no? Pero en este caso en el boniato, pues es otro remedio contra los cánceres. Y ya para terminar, decir que aunque el boniato tiene, bueno, el boniato tiene mucha agua, que hemos dicho tiene fibra, y además tiene hidratos de carbono, que son azúcares. Pero es un azúcar que, como va unido a la fibra que contiene el boniato, no es como el azúcar que tomamos en el azucarero con el café, que le echamos los dulces, no. Este tipo de azúcar se absorbe más lentamente, un almidón que se absorbe más lentamente, y así evita que en la sangre suba el azúcar de golpe. Así que va entrando en nuestra sangre, este azúcar va entrando lentamente. Y entonces, pues, es muy bueno para controlar la diabetes tipo 2. La diabetes de esta que es con dieta, que es con pastillas, pues con los boniatos es un modo de regular los hidratos de carbono que tomamos, que son necesarios para nuestro cuerpo, de forma que no se aumenten bruscamente. Y ya teniendo del todo, decir que el boniato es una gran fuente de magnesio. Magnesio que muchas personas compran en las tiendas y que, en fin, bueno, no sabemos. Es que me han dicho que el magnesio es bueno para las articulaciones, para esto, para otro, por supuesto. pero no sabemos si usted, como nos haga un análisis, nos descarga si estas partes más leche o no. Y generalmente con una buena dieta no hace falta tomar complementos vitamínicos de ningún tipo, a no ser que tenga una enfermedad que el médico especialista te lo recomiende, o el médico de cabecera. Pero si queremos tener una gran fuente de magnesio, es natural, si tienen que tomar pastillas, si tienen que hacer un análisis, pues el boniato es una gran fuente de magnesio, que nos asegura un buen funcionamiento de nuestro organismo sin tener que recurrir a pastillas, ni a análisis, ni a otras cosas que no hacen falta siempre que tomemos suficiente magnesio contenido en la patata o, en este caso, en el boniato. Así que, si lo vemos, pues el boniato, que parece algo tan sencillo, tan humilde, pues tiene una riqueza nutritiva enorme. Otro día hablaremos diferente, es decir, en algún aspecto diferente a la patata, y yo creo que más rico que la patata. Y otro día, pero de todas maneras, digo, la patata es de oro, ¿no? Es un alimento, ya hablaremos otro día de ella, que tiene una cantidad de componentes nutritivos que podemos considerar de oro. Así que ya de la patata hablaremos otro día. Pues, por cierto, que hablamos antes de la nivel de azúcar del boniato, y hay una persona que nos hace esa pregunta, ¿no? Dice si los diabéticos pueden comer boniatos. Sí, sí. El boniato normalmente se toma en el horno o cocido. Claro, lo que pasa es que hay algunos boniatos que son muy dulces. No todos tienen una cantidad de azúcar, eso lo hacemos todos, ¿no? Este boniato es muy bueno, y entonces muchas veces al horno no sabe casi como caramelo en algunos casos. Las personas que se ponen insulina, que entonces tiene que tener un control más exhaustivo del azúcar, debe consultarlo dependiendo de la hemoglobina glicosilada que tenga, de los niveles de azúcar, consultarlo con su médico. Pero en general, pequeñas cantidades, el boniato diabético lo puede tomar perfectamente, decimos. Un boniato de un cuarto de kilo, pues se toma la mitad, 100 gramos, y la mayor parte de lo que toma es agua, fibra y vitamina. La vitamina sabemos que caben al menos un granito de sal, ¿no? La vitamina no tiene peso. La mayor parte del peso del boniato es agua y fibra. Así, y la cantidad de azúcar que tiene, ya digo, tomándolo junto con la fibra, se absorbe poquito a poco, y no es como tomarlo del azúcar del azucarero. Así que el boniato, hasta los diabéticos, puede estar muy indicado en cantidades moderadas. Bueno, pues ahí queda también esa aclaración que nos llega para este oyente diabético que quería conocer, ¿no?, si podía consumir en esta época del año los boniatos, de los que hemos hablado dentro del ámbito de los hábitos saludables con este producto. Pues alcanzamos la 1:00 p.m, está aquí la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, en la que le hemos informado sobre distintas cuestiones, la actualidad en torno al ámbito sanitario, esa temática, diferencia entre neurótico, psicótico y psicópata, y también finalmente pues todas esas propiedades del boniato que hemos podido conocer gracias a Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en la Escuela de Salud, y si te parece, volvemos la próxima semana. Pues nada, encantado como siempre de estar con vosotros, Rocío, con todo el equipo de Radio Brique, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Brique, y hasta la próxima semana.